Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué lindas piernas que tiene el cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué lindas piernas que tiene el cuñado. Le tengo un entusiasmo. No quiere ya bailar. Por más que yo le insisto, no quiere ya sentar. Sírvase algunos tragos, cuñado, por favor. Es su hermana. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué lindas piernas que tiene el cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué lindas piernas que tiene el cuñado. Viene con mucho sentimiento. Ajá. Los Rosales. Escucha. Casa.